Hasta ese momento, no podía precisar dónde estaba. Solo percibía, delante, esos tablones grandes. Luego nos llamaron, y separaron por grupos. Asignada a cada grupo, había una cabaña o mediagua, de unos 4 por 3 metros. Yo quedé en un grupo, integrado por 8 personas. A las 2 horas de estar en la cabaña, cuando oscurecía, pasaron unos militares dándonos una manta por cada detenido. Uno de los militares sugirió que nos entregaran más mantas, porque hacía mucho frío, y el otro contestó, deja que se mueran, estos conchas de su madre. Se fueron. Permanecimos en silencio, un buen rato. De pronto, se abrió la puerta, y un guardia nos nombró, ordenándonos salir de la cabaña. Acto seguido, nos hicieron formar en fila india, tocando con la mano, el hombro del que nos antecedía. Tiritábamos de frío. Comenzaron las burlas, y bromas a costa nuestra. Aprovechándose de que no veíamos, nos hacían saltar, correr, o reptar por el suelo con distintos pretextos, a saber, que había un hoyo, que el campo estaba minado, o que había una alambrada electrificada. Terminada esta, digamos fase, nos hicieron subir a un camión, y sobre la venda que nos cubría la vista, nos pusieron una capucha, amarrada al cuello. En el vehículo, dimos vueltas por el mismo lugar, hasta que en cierto momento, seguimos por otro camino. Después de largo rato, una hora más o menos, el camión se detuvo, y quienes nos custodiaban, nos hicieron bajar. De espaldas al vehículo, comenzaron a golpearme, con puñetazos, puntapiés, etc., a la vez que decían, tú eres dirigente sindical, ahora vamos a ver. Ya, camina para adentro. No dejaba de llamarme la atención, el odio visceral, inconcebible, de nuestros guardianes, lo que se notaba en cada detalle. En el pasillo, por ejemplo, nos indicaban seguir en cierta dirección, y al cumplir la orden, nos estrellábamos contra el muro de cemento. En este punto agredieron a otro compañero, con violencia inusitada. Otro tanto hicieron conmigo. Caí al suelo, y allí me daban puntapiés. Los guardianes solo vociferaban, sin preguntar. Cuando ordenaron que me levantara, apenas pude hacerlo, pues aparte de tener la vista tapada, tenía las manos amarradas, a la espalda. Me acercaron al lugar de donde provenía la voz, y ordenaron que me desvistiera, desatando mis manos. Entonces preguntaron, ¿tú has andado a caballo alguna vez? Porque, ahora, vas a tener oportunidad de hacerlo. Ya desnudo, uno dijo, ahora te vamos a poner en el potro, ya que no quieres hablar. Aquí hablan hasta los mudos. Me hicieron tender, sobre una especie de tronco, con las piernas abiertas, y los brazos torcidos hacia atrás, quedando atado, por esas extremidades, a las patas del implemento, en forma tal, que apenas podía mover la cabeza. Tal era el llamado potro, un caballete, al cual quedaba atado, en la forma descrita. Estando así, me colocaron corriente en diferentes partes del cuerpo, incluso en el pene. Enseguida, me dijeron que explicara todo lo que supiera, sobre las armas de la industria, de dónde las sacábamos, dónde estaban, etc. Respondí, que de armas no tenía la menor idea. Entonces, me aplicaron corriente por un largo rato. No perdí el conocimiento, pero quedé muy mal. Hasta recibí electricidad en la boca, cerca de la garganta. Creí que iba a morir. Luego, amenazaron con aplicarme electricidad, cerca del corazón, hasta dejarme sin vida. Insistían una y otra vez, en las armas. En cierto momento, trajeron a un conocido mío. Él dijo, compadre, discúlpeme, tuve que decir lo que habíamos hecho. Pero lo hice, porque ya no resistí más, y estoy medio muerto. Saqué fuerzas de flaqueza, y le respondí, entonces, dile que yo, no he tenido nada que ver con esto, tú sabes. Uno de los agentes, me hizo callar, e insultó, y me propinó un golpe en la boca, al parecer con un tonto de goma. Se llevaron a mi conocido, reanudándose el tormento, y la misma historia, las almas, los dirigentes sindicales, etc. Como yo gritaba de dolor, y decía, Dios mío, Dios mío, el interrogador dijo, cállate, marxista, tal por cual, porque tú no crees en Dios, nosotros sí creemos. y añadió, ya me aburrió esta huevada, quémenle una pata. Uno de los guardias cumplió eficazmente la orden, aplicándome electricidad en el empeine del pie derecho. El interrogador seguía amenazándome, diciéndome que debía hablar, o de lo contrario, me torturaría hasta la muerte, y de paso decía, aunque matarte sería darte un premio, por eso te vamos a matar, pero de a poquito. Con desesperación, repliqué, pero, ¿qué quiere que le diga? Dígame, ¿qué quiere que le conteste? Usted me preguntó si yo era dirigente sindical, le contesté que sí, también le dije que era comunista. Ahora, ¿qué quiere que le diga? Mis protestas fueron rechazadas, querían encontrar armas, una y otra vez insistían sobre las inexistentes armas, quizá para hallar una justificación a toda su crueldad. La tortura con aplicación de electricidad y golpes, una de cuyas variantes consistía en darme con una cachiporra de goma en los testículos, se prolongó durante horas. Una y otra vez, manifesté a gritos que nada sabía de armas y jamás había tomado una. De improviso, el interrogador ordenó, desátenlo, lo vamos a fusilar. Sin las cuerdas, caí al suelo, sin poder levantarme. Era un trapo, no podía sostenerme. Los guardias, siguiendo su natural inclinación, la emprendieron a puntapiés conmigo. Como pude, al cabo de un rato, me fui vistiendo en el suelo, húmedo de sangre, que no era solo mía. Un zapato me cupo sin cordones, pero el otro, el del pie derecho, no entraba en forma alguna, a causa de la creciente hinchazón, provocada por la quemadura. Semivestido, fui tomado por dos guardias, y conducido a un cuarto, donde había papeles, o cartones sobre el suelo. Allí me tiraron. Al ser tomado, uno de los agentes me dijo algo así, ya pues, cabrito, ¿por qué no hablas? Tu amigo, el que te fue a ver, está jodido, perdió un brazo, y a lo mejor va a perder el otro. Y agregó, oye, ¿tú fuiste a Cuba? A lo que de nuevo contesté negativamente, ajustándome a la verdad. Esta pregunta, la hizo 3 o 4 veces. Tenía mucha sed. Noté que pasaban ratas sobre mi cuerpo. Me quejaba continuamente. Pedí agua, y un guardia la negó, aduciendo que podía hacerme mal por la electricidad recibida. Estuve allí un largo rato.